Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Yo soy Gonzalo Silva y como siempre estamos aquí con toda la buena vibra, con toda la energía para tu día. Yo estoy solo en cabina, aquí me acompaña Michelle. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Michelle Dávalos en Kilia Rock. Les recordamos que pueden buscarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Kilia Rock, en Instagram como @KillaRock y para contactos en WhatsApp 098-7590-886. El día de hoy tenemos un programa dedicado a Mamá Vudú, todos sus éxitos de la banda ecuatoriana. Y sin más empezamos con un dato interesante de la banda. Mamá Vudú viene de una mezcla especial. Edgar Castellanos, vocalista y guitarrista de Mamá Vudú, asegura que el nombre de la banda nace de la búsqueda de un término que se entienda en diferentes idiomas y que tenga connotación étnica también, que suene fuerte pero que también sea entendido universalmente. No tiene un significado en concreto. Sin más ni más, vamos a escuchar ahora Big Morphine. Aeroclub, lanzada en el 2000. Cuéntanos, Michelle, ¿qué tenemos a continuación? A continuación vamos a escuchar la canción Motel Ultra, también pertenece al álbum Aeroclub. Además, Motel Ultra es el nombre del proyecto de versiones donde agrupaciones de la escena rock independiente de diferentes países latinoamericanos reversionaron los temas de la banda. Participaron artistas como Cienfue de Panamá, Drogatones de Chile, Los Martes de México y Moon por Ecuador. Técnicamente no es un álbum de los Vudú, sino más bien es un álbum de reconocimiento de covers y remixes. Thank you. La canción que viene a continuación es Aún Respiro, lanzada en el álbum Macro Sensor del 2004. La banda, después de actuar por todo el país, graban el disco donde depuran su propuesta, actualizando todas sus influencias en New Wave y Punk, con matices oscuros. Gritar, no hablar con vos. La banda debuta en los años 90, en el bar Dada, que abría sus puertas al público con la banda Crux Encarnar. La banda que abría el concierto canceló y los llamaron. El álbum Macrosensor del 2004 nos trae la canción Predador. idea original de la siguiente canción era representar el linchamiento de Loyal Faro. Era la motivación inicial de la canción, pero no habla directamente de eso. Ese era el trasfondo, cómo se siente una persona cuando la llevan a matar. La canción que viene es Espuma Negra. Vortex. que los consolida como la banda independiente más importante del Ecuador. El disco Macro Sensor consiguió consolidar las intenciones desarrolladas durante más de 10 años, llegando a estructurar una obra compleja en conceptos y matices, pero simple en su resultado formal. La revista Rolling Stone Latina escogió este trabajo entre los 50 mejores lanzamientos del 2004. La canción que viene a continuación es Plasma, uno de los temas de este disco. Vienen los promocionales. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quilla Rock y en Instagram como @QuillaRock. Ya regresamos. ¿Escuchaste

Ladrando, del álbum Aeroclub del 2001. El video de la canción, lanzado el 12 de noviembre del 2001, estuvo a cargo de la dirección de Mateo Herrera, un importante cineasta ecuatoriano. Heridas y curar, que limpian y que envenenan, cicatrizando las llagas marcadas. Pero qué bueno saber que la autopista está libre, que tus secretos se vierten en mí. Pasé en mis manos, despertado, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Despertado, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Ay, que siempre quiero caer. Ay, pero eso no soy yo, eso no soy yo. Tienes la lengua lista para lamer las heridas futuras. Y entre mordida y mordida te traga la saliva que sacas de mí. Despertado, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Despertado, desgarrado el alma, atravesado de sangre y sudor. Ay, el que siempre quiero caer. Es Estación Polar, canción estrenada el 20 de marzo de 1998 en el disco del mismo nombre. Disfruten. Sobre marcha serena, sabía que no era tan infantil dejar mi piel en tu interior. Son deserciones tras la línea de guerra, y supongo que es difícil distinguirte lejos de tu hábitat. Descender de tus manos. los pasos. Clima de estación polar, lluvia artificial, ascensión de luz. Voy a regresar a pie, a ver sobre las mismas tumbas. Y regrabada por el grupo Guardarrayos. Thank you.

No creas que me puedes detener, porque aquí se grita. No pienso que me vas a convencer, tienes mal mentiras, pero siempre las puedo ver sin avión. Porque aquí se cama. Desde la boca se convierte en el confesor. Tienes solo 2 segundos para verme despertar. Tienes solo 2 segundos para verme escapar. Porque aquí se reza por las almas que esperan más. Porque aquí se inician los días de tu muerte lenta. Tienes mal, me dices, pero siempre pido tu recuperación. Porque aquí se baila sin miedo a las mentiras y el reloj. Creía que no estaba tan mal esto de despertar y ver tu alma en cero. Porque aquí se insulta. No creas que me puedes detener, porque aquí se grita. No pienses que me vas a convencer, tienes mal, me grites. Pero si no pido tu percepción, aquí se encama. Es que la boca se convierte en confesor. Tienes solo 2 segundos para verme despertar. Tienes solo 2 segundos para verme escapar. Puedes detener, porque aquí se grita. No pienses que me vas a convencer, tienes mal, me gritas. Pero si no pido sin permisión, porque aquí se llama a que la bruja se convierta en confesor. Tienes solo 2 segundos para verme despertar. Tienes solo 2 segundos para verme escapar. Vaya. Al final del programa, en nuestro especial de Mamá Vudú, agradeciéndoles siempre por su compañía y sintonizarnos. No se olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook como Quilla Rock, en Instagram como @QuillaRock y por el WhatsApp 098-7590-886. Estuvo con ustedes Michelle Dávalos. Los esperamos en una próxima ocasión. Así es, como ya dijo Michelle, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram y por WhatsApp, que Quilla Rock está para complacer. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chau, chau! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.